Bienvenido, buenas tardes. Vamos a iniciar esta charla en relación a la cuestión del colapso. Para ello va a estar hablando el compañero Carlos, que vino de Chile. Es un tema que estamos intentando trabajar en varios lugares por intermedio de alguna correspondencia y de diálogos y vínculos y encuentros durante varios años. Es un tema que pensamos central hoy en día en relación a la práctica de la teoría revolucionaria. Y en ese sentido el compa va a compartir con nosotros reflexiones que quizá tienen que ver más que con los elementos técnicos en sí del colapso, de lo cual se suele hablar normalmente, con los elementos que tienen que ver con cómo pensarse socialmente, cómo pensarse de los movimientos revolucionarios, cómo pensar la humanidad de cara a esta perspectiva de colapso. Como para introducir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de colapsos, es necesario lamentablemente inmiscuirse un poco en ciertas cuestiones de orden técnico. Cuando nos referimos a colapso, nos referimos a una situación que va a suceder o se va a desplegar con mayor potencialidad en el futuro, pero que es una situación que ya está ocurriendo. Nos estamos refiriendo a una cuestión que atañe no solamente al plano de lo que se puede denominar lo ambiental, sino que también ocurre en el plano de lo económico, de lo espiritual, de lo vivencial. Cuando hablamos de colapso, estamos hablando tanto de problemas de valorización, de deforestación, de problemas ambientales de todo tipo, como también estamos hablando de la enajenación cotidiana, de psicopatologías, y de todo tipo de problemática que están generando una situación de crisis global, de las formas de vida humanas principalmente, y también, como ya sabemos, de todos los sistemas de regeneración naturales y ambientales. Cuando nos referimos a colapso, como dije anteriormente, nos estamos refiriendo tanto a una cuestión que quizás va a ocurrir con mayor potencia en el futuro, pero también nos estamos refiriendo a la expoliación sistemática de muchísimas poblaciones a nivel mundial. Nos estamos refiriendo a nuestra propia situación y cómo, sin darnos cuenta quizás, porque todavía no ha habido un hito tal cual lo marca el catastrofismo cultural o cinematográfico, pero es algo que nos está ocurriendo a nosotros mismos, el nivel de dispersión mental, el nivel de ruptura de todos los vínculos sociales, el nivel de ruptura de todos los tejidos comunitarios. O sea, son cosas que están ocurriendo, que en algunas regiones se sienten con mucha más violencia y con mucha más con una destrucción mucho más vertiginosa, porque el capital siempre tiende a exteriorizar la violencia y la destrucción más fuerte, porque el capital tiende a provocar exteriorización, sobre todo en los procesos de extracción energéticos o en los procesos de destrucción de los territorios más notorios, lo tiende a exteriorizar hacia la periferia. Entonces, en ese sentido, hablar de colapso a futuro es, en cierto punto, una falta de respeto hacia poblaciones que están sufriendo situaciones verdaderamente de una inhumanidad a gran escala. Podemos pensar en las poblaciones de la Franja de Gaza, poblaciones en Indonesia, en el sudeste asiático, en África, y también podemos pensar en realidades bastante cercanas, como son las realidades de los monocultivos y la cantidad de enfermos por cáncer en esta región, todos los destrozos que ha provocado la contaminación de los acuíferos en toda la región de la cordillera por la minería. Los ejemplos abundan. Para pensar el colapso, decíamos, es importante atender a todas las esferas en las cuales se manifiesta ese colapso. Por una cuestión de facilidad al momento de conceptualizar, se puede dividir quizás en tres grandes elementos, digamos, lo que corresponde por ahí a la esfera psíquica, espiritual, de la destrucción de las formas de vida humanas. Lo que corresponde a la esfera económica, en la cual podemos reconocer las diferentes crisis de valorización y elementos concretos como la tendencia de la tasa decreciente de la tasa de ganancia, que opera permanentemente para que se fabriquen cosas que están bajo la órbita de la obsolescencia programada, que cada vez haya una mayor vertiginosidad de las diferentes tecnologías que impactan sobre nuestra vida, que la esfera financiera cada vez más domine la órbita de la reproducción del valor. Y además nos estamos refiriendo a una crisis ambiental que se manifiesta a su vez y se ramifica en varias esferas distintas. Para conceptualizar y para ayudar un poco a tener una dimensión general de lo que está ocurriendo, podemos dividirla en se me ocurren cuatro dimensiones como para poder pensarla, que serían la del cambio climático, la de las crisis de los medios energéticos, la crisis de los flujos de agua y la crisis de la producción de alimentos, que está que se ve más palpablemente en la cuestión de la crisis de en la crisis de suelos, en la aridez y en una serie de interrelaciones que tiene con la cuestión del agua, con la cuestión de cómo la crisis energética opera en la producción de alimentos, y que probablemente esa última dimensión de la crisis de la producción de alimentos es la que ya más se está viendo por el aumento sistemático del precio de los alimentos desde el principio del siglo XXI, y es algo que probablemente sea uno de los primeros impactos directos sobre la población proletaria que va a tener esta situación de colapso. La cuestión del cambio climático, como ya sabemos, es algo que me parece que ya no quedan dudas, digamos, de que es un cambio que es antropogénico, digamos, que está generado por el ser humano, que no tiene que ver, como se dice a menudo, por una modificación de la radiación solar o ciclos astronómicos de algún tipo. Es algo que produce el ser humano y más específicamente las clases dominantes durante los últimos siglos de la existencia humana, y el proceso de valorización que han llevado adelante sobre todo parte de la humanidad en tantos gestores, pero no por su simple voluntad, sino porque el sistema económico en el cual vivimos se autonomiza y tiende a una situación de crecimiento ampliado en la cual su única forma de sostenibilidad es seguir creciendo, es seguir consumiendo cada vez más, más y más. Y eso choca con los límites inherentes humanos de nuestra naturaleza humana. Choca en un marco interno contra la propia cuestión de la acumulación, lo que se puede llegar a conceptualizar como la contradicción capital-trabajo, pero también choca con restricciones ambientales concretas, que es que básicamente vivimos en un lugar con una serie de recursos finitos, si se los quisiera ver como recursos. Esa es una óptica y una cosmovisión particular de nuestra época particular. Como se dice a menudo, el cambio climático tiene una incidencia concreta en el día de hoy, pero todavía no vimos la parte más catastrófica de eso. Se espera que ante el derretimiento de los polos y ante la subida del nivel de agua haya un proceso cíclico cada vez más caótico en el cual estos 1 o 2 grados que está aumentando hasta el momento puedan en las próximas décadas convertirse en 7, 8 grados de aumento de la temperatura. Una disrupción sistemática de todos los climas, de todas las corrientes de aire marinas, y una situación en la cual básicamente se arruinarían gran parte de los terrenos en los cuales se producen alimentos, lo cual, bueno, básicamente generaría una disrupción enorme de la vida humana tal cual la conocemos y que la sufriríamos particularmente los desposeídos, las comunidades originarias, las personas sin acceso a los medios de producción y a los medios de reproducción de la vida. Por otro lado, y en conjunción con esto, aparece la cuestión de la crisis energética, que se ve principalmente en lo denominado como peak oil o pico del petróleo. El pico del petróleo básicamente es una situación en la cual, a través de un análisis sistemático de la producción energética a nivel mundial, se observa que hay un pico de producción que mundialmente estaría ocurriendo en estos años. Sería inútil dar una fecha fija, ya que es un proceso en desarrollo. Hay un pico tanto de la producción como de la entrega al mercado de esa producción, lo que produciría, aunque fue quizás retrasado en la última década por la crisis económica de 2008, una situación en la cual el precio de los combustibles fósiles iría en subida cada vez más, sin un retroceso hacia los precios que conocemos actualmente, lo cual impactaría directamente en toda la esfera de nuestra vida, en el transporte principalmente, en la producción de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene retroceso, básicamente estamos viviendo en una sociedad que, como discurso, ha planteado que el crecimiento era perpetuo, que no había límites algunos a ese crecimiento sostenido. Eso principalmente ha sido desarrollado por los discursos liberales y la síntesis neoclásica a lo largo de la historia económica. Pero ya a partir de la década del 50 y 60, gente dentro del mismo ámbito de la economía ha empezado a plantear de que esa era una mitificación que no tenía ningún tipo de correlación con la realidad material de lo que se estaba viviendo. A partir de la década del 70 aparecen toda una serie de movimientos que también advierten sobre esa situación y sobre la situación de contaminación cada vez más masiva de todos los aspectos del ambiente. Y al mismo tiempo hay una serie de personas relacionadas con la producción de petróleo, una serie de geólogos que empiezan a plantear esta cuestión de que el pico del petróleo ya se había visto en ciertas regiones y que cada vez más se iba a empezar viendo en las regiones principales productoras de petróleo. Se estaría hablando de que en este momento está entrando en el pico del petróleo Medio Oriente, que es la principal región productora de petróleo. La respuesta ante esa situación que intenta plantear el capital se podrían resumir por un lado en la geoingeniería, que sería en la aplicación de diferentes tecnologías y técnicas para evitar ese cambio climático, que involucran proyectos de la escala de tirar dióxido de carbono en los océanos, capturar dióxido de carbono para construir nuevos materiales plásticos, bueno, todas cuestiones que operan por ahora en el marco de la ciencia ficción, parecería, y que aún dentro de su misma lógica, cuando uno se pone a ver en profundidad, parecerían no resolver absolutamente nada, sino mínimamente postergar por unos años esta catástrofe. Y por otro lado, la promesa del descubrimiento de nuevas fuentes energéticas o del desarrollo de fuentes energéticas ya conocidas, pero que nunca se pusieron a disposición y que todavía no obtuvieron un retorno energético, como el caso, por ejemplo, de la fusión nuclear, de la producción de reactores de fisión nuclear breeders, como se lo llama, con nuevas tecnologías, con isótopos de torio, etcétera, etcétera, etcétera. El escenario parecería ser que esas tecnologías van a llegar tarde para cubrir este déficit del petróleo y que aún si llegaran en este momento, la energía eléctrica no podría cubrir todo el espectro de necesidades que cumplen en este momento los combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, sobre todo en términos de transporte, en términos de que el petróleo, al ser un combustible líquido, tiene la capacidad de autonomizarse y ser llevado a diferentes lugares del mundo. El hecho de que el petróleo puede convertirse, por ejemplo, en plásticos, puede reconvertirse en forma de pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, parecería que solamente con ese tipo de tecnologías nuevas se cubriría una parte de la demanda energética, que es la parte de la energía eléctrica, pero en realidad lo que se está encubriendo es que el petróleo cubre una serie de necesidades y una gama de utilización mucho más grande de lo que únicamente corresponde a la energía eléctrica. En ese sentido, y cuando uno se mete y profundiza y lee este tipo de cuestiones, parecería que no hay escapatoria a esta situación. Lo único que queda es analizar cuáles son los posibles escenarios. O sea, desde un escenario planteado por algunos, que a mí me parece que ya entro un poco en tu parte de la charla, o sea, desde escenarios de posible reconversión tecnológica y desde personas que plantean, como por ejemplo Jeremy Rifkin, que estuvo el otro día acá, desde personas, desde burgueses, digamos, que insisten en que tiene que haber un mayor consenso global y una mayor unidad de los estados mundiales y de financiamiento de ciertos proyectos de geoingeniería, de reconversión energética, de energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son una parte de los discursos que escuchamos hoy en día. Del otro lado, completamente contrario, existen discursos completamente fatalistas que plantean que ya estamos perdidos, digamos, que la humanidad ya está perdida y que incluso peligra el conjunto de la vida en el planeta. En el medio hay todo un arco de diferentes posibilidades que van desde el rol de los movimientos revolucionarios y el rol que tenemos dentro de esa situación. Si tenemos que acelerar el colapso, si tenemos que intentar sostener, como predican estos burgueses que mencionaba, si tenemos que colaborar en sostener a la economía. Y bueno, en ese sentido la discusión se abre a ese tipo de perspectivas. Sí, bueno, el conjunto de datos y de procesos de los que hemos ido teniendo conocimiento de distintos ámbitos que señalan un colapso inminente de los procesos, las estructuras económicas basadas en la extracción de energía a partir de combustibles fósiles, las consecuencias del desarrollo industrial de los últimos 250 años en el clima, en el calentamiento de la atmósfera, todas las reacciones en cadena que eso está suscitando, que se están haciendo cada día más evidentes, señalan el advenimiento de una crisis terminal del capitalismo, como señalan algunos investigadores, como Japé, por ejemplo, que viene hace tiempo insistiendo en que independientemente de estos fenómenos que son exteriores, digamos que son las determinaciones sobre las cuales el capitalismo se ha desarrollado, además de eso, hay un límite interno del capitalismo que es el propio proceso de valorización, ¿no? Entonces, lo que estamos atestiguando es la aparición de un montón de síntomas de una crisis esencial del modo de producción capitalista, de todo el proceso y las estructuras tecnoindustriales y energéticas que lo sostienen. Y además, lo que vemos, también algo de eso señaló el compañero, que las respuestas a esta crisis que se va configurando cada vez con más nitidez corresponden, al parecer, a lo que normalmente los seres humanos en sociedades alienadas hacen frente a las crisis, que es oscilar entre la negación y el fatalismo. Parece ser como una constante que se puede constatar en planos sociohistóricos y también individuales. Digamos. Parece que los seres humanos tendemos a reaccionar en esa oscilación ante escenarios de crisis que nos sumen en la perplejidad y la incertidumbre de qué es lo que viene ahora, digamos, cuando estamos acostumbrados a un modo de vida, a un modo de experiencia, a una manera de concebir y relacionarnos con lo real, digamos, y esas estructuras cambian súbitamente. Hay un momento de perplejidad, de confusión, en que o se niega la crisis, que es el caso de los optimistas de la tecnología, de la geoingeniería o de la gestión política de esta crisis global, o bien el fatalismo estoico que también se está manifestando hoy día, por ejemplo, en los escritos y las charlas que da Will McPherson, por ejemplo, el colectivo Dark Mountain, que asume que el fin de la humanidad es inminente, que no hay salida, que estamos al borde de la extinción, no solamente de la especie humana, sino de la mayoría de las especies de la Tierra, y que son sectores que plantean que lo único que podemos hacer es vivir de la manera más íntegra posible antes del final. Y como señalaba el compañero, en medio de esos dos extremos también se van configurando una serie de posibles respuestas, exploraciones de distintas dimensiones de la crisis, algunas más catastrofistas que otras, digamos. Algunas que plantean escenarios catastróficos de colapso de la civilización industrial y de retorno al paleolítico, como Richard Duncan, por ejemplo, que tiene la teoría de Dubai, que tiene varios otros exponentes también, que configuran escenarios donde de aquí a 300 años, por ejemplo, la humanidad estaría derechamente entrando en un modo de vida paleolítico, digamos, porque sería insostenible todas las estructuras que sostienen la civilización moderna. Y en esa perspectiva, por ejemplo, la teoría de Dubai, no hay ningún atisbo de plantear una manera de mitigar eso o de afrontarlo más allá de asumir lo que viene y prepararse para ese desmantelamiento de la civilización, digamos. Hay otros sectores como Tim Garrett, por ejemplo, que es un estudioso que también prevé un colapso inminente y sin retorno, que se ha dedicado básicamente a denunciar todas las ilusiones vanas respecto de que dentro del marco del desarrollo capitalista había algún tipo de solución para eso, alguna manera de revertirlo. Por otro lado, está el colectivo Deep Green Resistance de Norteamérica, donde está Eric McVeigh y Derek Jensen, que también han trabajado la previsión de escenarios posibles en el futuro inmediato, y ellos plantean que de no haber ninguna resistencia organizada, masiva, sistemática, el colapso de la civilización tecnoindustrial y todos los efectos devastadores del cambio climático y del agotamiento de la energía conducirían en un plazo no muy largo a un capitalismo basado en la dominación tecnológica, una dominación de tipo fascista, pero con el sostén de tecnologías muy avanzadas de control, vigilancia, castigo. Y respecto a eso hay un montón de señales ya hoy que están apareciendo con mucha fuerza, digamos, de que sectores del capital efectivamente están desarrollando tecnologías que apuntan a eso, digamos, al control de poblaciones y formas de contrainsurgencia automatizadas, robotizadas. Hay sectores incluso dentro de la industria y de la intelectualidad académica, de la burguesía, están denunciando los peligros catastróficos de generar tecnología militar completamente automatizada basada en inteligencia artificial. Todas esas son señales, síntomas de procesos que ya están en marcha y que gente como el colectivo que mencionaba recién, Deep Green Resistance, están advirtiendo de que de no haber efectivamente una resistencia articulada masiva ahora ya, lo que se viene sería más o menos equiparable a las peores pesadillas distópicas que uno ve en la ciencia ficción. Por otro lado, ellos mismos plantean la posibilidad de un escenario distinto donde efectivamente se vayan desarrollando formas de resistencia masiva, articulada, una resistencia social a los desarrollos del capital en este escenario de catástrofe y que supondrían la acción organizada de grupos que se dediquen a intervenir en determinados sectores de la transmisión de energía, de la circulación de mercancías, a fin de hacer colapsar el sistema lo antes posible. Ellos plantean que se puede mitigar, que los daños son inevitables, digamos, que hay un colapso en marcha que no se puede revertir, que eso va a tener costos altísimos en destrucción ambiental, en sufrimiento social y en vidas humanas. Pero lo que dicen básicamente es que mientras más tarde en ocurrir ese colapso, mayor va a ser el costo, mayor va a ser el precio a pagar en cuanto a destructividad social, humana y ambiental. Entonces lo que dicen es que hay que acelerar el colapso, ¿no? Que mientras antes se constituyan fuerzas organizadas capaces de interrumpir los flujos de energía y los flujos, la circulación de mercancías, antes va a ocurrir el colapso y mayores son las posibilidades de mitigar los daños. En cualquier caso, cualquiera de esos escenarios a lo que conduciría en estas previsiones es a un modo de vida radicalmente distinto al que estamos acostumbrados en la civilización moderna, industrial capitalista, que tendría elementos de retorno a formas de agrupamiento humano y de producción de la vida basadas en energías simples, digamos, en modos de vida agraria. En asentamientos a pequeña escala y con tecnología de bajo consumo energético. Aun cuando se han ido dibujando estos escenarios hipotéticos, que parecen algunos bastante plausibles, parece ser que en general la respuesta a este escenario de crisis sigue siendo la perplejidad. Y creo que eso nos toca a todos en mayor o menor medida, digamos. Cuando se empieza a profundizar en el conocimiento de lo que está sucediendo y hacia dónde se dirige, no parece haber una capacidad de respuesta inmediata, digamos, de poder empezar a plantear el qué hacer frente a escenarios así desde ya, digamos, aquí y ahora. A mí me parece que eso tiene que ver con una decisión que es propia de la formación de los individuos humanos en una sociedad alienada como la sociedad capitalista. Tengo la impresión de que la conciencia de los efectos catastróficos del desarrollo capitalista en cuanto a un desarrollo exterior, digamos, las condiciones objetivas de los flujos energéticos generados por la sociedad industrial, el intercambio de materia con la naturaleza, la ruptura del metabolismo sociedad-naturaleza de la que ya hablaba Marx, parece ser un fenómeno exterior, digamos, que discurre por un lado, mientras que hay la constatación en muchos autores y grupos, la constatación de que hay una dimensión más interior de la vivencia del capitalismo a partir de los sujetos mismos, donde también hay una crisis, donde también están colapsando una serie de fenómenos que tienen que ver con la desintegración del tejido social, la desintegración psíquica, la atomización, lo que en la sociología más tradicional se llamaba anomia, digamos. Parece ser otra dimensión del colapso, pero no parece haber habido hasta ahora una integración de esas dos dimensiones, digamos. Entender que la desintegración del vínculo social y la desintegración psíquica corresponde efectivamente a la desintegración del metabolismo de la sociedad con la naturaleza. Y ahí, bueno, cuando uno vuelve a los clásicos como Marx, por ejemplo, en El Capital, en algunas secciones del Capital uno se encuentra ya con una reflexión que apunta en esa dirección. Hay un momento en que cuando Marx analiza la ruptura del metabolismo socionatural, plantea que al mismo tiempo que la industria capitalista necesariamente debe degradar la fuerza natural del suelo, de la tierra, para poder garantizar la acumulación de capital basada en la producción industrial, necesariamente también tiene que degradar la fuerza viviente, la fuerza de trabajo viva del ser humano. Y eso tiene que ver básicamente con la decisión campo-ciudad. El capitalismo está basado en la concentración de poblaciones en las urbes, la separación de la producción y el consumo, y por lo tanto la separación radical de los seres humanos respecto de las bases materiales de su propia autoproducción. Esa decisión básica entre la vida de los grupos humanos y las condiciones materiales que sustentan su vida, que es la tierra, que es la tierra y la aplicación de energía solar en la tierra, en forma de vegetales comestibles, digamos, y de animales, y en la forma de flujos de agua y qué sé yo, todo lo que sustenta la vida materialmente, esa decisión se refleja necesariamente en una decisión interior, digamos, una división interior de la propia experiencia humana. En los textos más filosóficos de Marx eso ya está señalado desde los manuscritos, digamos, cuando dice no existe realmente la sociedad y la naturaleza como entes separados. Ambos son dos dimensiones de un mismo proceso, que es tener metabolismo socionatural, que el capitalismo rompe, y que al romperlo nosotros experimentamos la realidad como una escisión entre sujeto y objeto. Al experimentar esa escisión, lo que sucede con el ser humano es que se va desintegrando, ¿no? Al punto de que el propio metabolismo capitalista, el propio metabolismo social capitalista puede generar una ruptura radical de la sociedad respecto a la naturaleza, volver todas las fuerzas naturales en su propia contra, y los seres humanos asistimos perplejos a ese fenómeno sin saber qué hacer. A ese nivel puede llegar la desintegración social y psíquica del ser humano. Entonces, a nivel de las respuestas posibles ante el escenario de crisis, planteadas desde la crítica radical de la sociedad capitalista, desde la actividad de los grupos revolucionarios, va surgiendo el problema de cómo afrontar la crisis más allá de la denuncia, más allá del análisis, de una producción teórica que parece discurrir separada de una autoproducción de los individuos sociales. Y bien, me estuve dispersando un poco, pero la verdad es que tenía un montón de cosas y bueno, estoy algo cansado y me gustaría como dejar planteadas las interrogantes que empecé a formular, a ver si podemos iniciar un diálogo. A mí las anotaciones tuyas por ahí igual aparecen un par de autores como Zenet y demás, o sea, veo que... Hay una constatación, me parece, también desde la década del 70 en la formulación de gente ligada más a la cuestión de la psicoterapia y de cuestiones de carácter que se ve también en algunos autores. Yo hace poco leí a Richard Heimer, por ejemplo, que es una persona con la cual estoy bastante de acuerdo en su análisis de la dimensión del colapso, pero no en sus perspectivas. No tanto en sus perspectivas, digamos, en sus recomendaciones para la acción, en la cual plantea de que probablemente en este momento la sociedad está atravesando una especie de síndrome, una especie de desorden postraumático a escala social. Que desde esa visión tan particular que tiene la psicología conductista norteamericana y lo que se habla mucho de la cuestión del desorden postraumático en los soldados, hay bastante gente del ámbito de la psicoterapia que ha empezado a plantear, digamos, de que hasta cierto punto se puede hablar de desórdenes postraumáticos individuales, pero también se puede pensar que hay sociedades que han atravesado conflictividades, o hay comunidades, como por ejemplo el de caso de Detroit, de Nueva Orleans, o de determinadas comunidades que lo experimentan socialmente a ese proceso. O sea, y lo que vos mencionaste, digamos, de oscilar entre la negación y la... A veces la esperanza ciega, el resurgimiento de la religión y las diferentes ilusiones de las perspectivas tecnológicas y demás son todas formas de atravesar este momento crítico que muchas veces se esconde en la forma de una inconsciencia ante ese momento crítico y una negación abierta de ese contexto crítico. Pero se podría pensar tranquilamente que son diferentes formas psíquicas y colectivas, digamos, de afrontar un proceso del cual... aparentemente la constatación por el momento solo ha pasado a través de ciertos grupos radicales, de ciertos pensadores que intentan advertir para solucionar, para darle continuidad al sistema capitalista y otros que intentan pensar el derrumbe o pensar la posibilidad de resistir colectivamente y comunitariamente ante ese derrumbe. Pero que por el momento parecería que estamos todavía en el momento discursivo teórico de toda esta situación y todavía no hay una formulación, aunque algunos grupos lo han intentado, hay movimientos sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en los cuales hay una oscilación entre gente bastante fatalista, que serían esta gente que incluso vemos en los programas tipo Discovery Channel, que se preparan para el colapso y construyen sus búnkers y acumulan su comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra alternativa más de tipo social, como la que se produjo, por ejemplo, en Detroit, ante el colapso de la deuda de esa ciudad, la formación de estructuras comunitarias, huertas comunitarias, redes de distribución de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de alternativas que se han planteado, todavía están en, una, en un momento minoritario, digamos, todavía no hay una extensión de todo ese tipo de respuestas. Y a la vez hay otra dimensión que nos parece interesante, y que vuelvo a esta cuestión de que quizás lo formulamos de una manera aislada, pero es necesario volver a pensar la relación que tienen, porque quizás hay autores, a nosotros mismos nos ha pasado, por ejemplo, en la última publicación que hemos sacado en Cuadernos de Negación, es una publicación enteramente dedicada a la crítica al valor, cómo algunos autores han planteado, digamos, la crisis desde la esfera exclusivamente económica y cómo otros la plantean desde el lugar ambiental, pero tiene que haber un punto de contacto en ese sentido. No solo como hacen algunos autores para dar una explicación conjunto, para ver cómo lo ambiental opera en lo económico, cómo lo económico opera en lo ambiental, y para explicar la crisis actual, sino también para pensar en la posibilidad de dar respuestas. Porque, por ejemplo, algo que vemos y que es bastante importante pensarlo y que sería verdaderamente la enseñanza de haber pensado la crítica al valor, es que, por ejemplo, hay personas que están considerando situaciones potencialmente resolutivas ante la cuestión de la crisis, pero que siguen pensando en un mundo de la mercancía y siguen pensando en un mundo del valor, siguen pensando en una especie de neocolectivismo en la cual va a haber grupos aislados de personas que van a comerciar entre sí y van a producir alimentos basados en una especie de nuevo mercado a menor escala, con una menor incidencia tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no han obtenido esa enseñanza de lo que fueron todos estos siglos de desarrollo capitalista, en la cual una enseñanza elemental de todo eso tiene que ser no solo de evitar la catástrofe tecnológica ambiental que generó el capitalismo, sino ir al propio centro, ir al propio eje de la sociedad capitalista y poder pensar que todas esas cosas en última instancia han sido determinaciones de una lógica automática, de una lógica objetivista generada por el mismo desarrollo del valor y la mercancía. En ese sentido vemos que la cuestión de poder vincular estas dos dimensiones, la ambiental y la económica, no tiene solamente que ver con dar un diagnóstico más preciso de cómo va a ocurrir este colapso y esta crisis, que de todas formas es bastante importante poder reconocer cómo va a ocurrir eso, aunque sabemos que no vamos a poder dar nunca una respuesta total ni un diagnóstico perfecto, pero también incide muchísimo al momento de pensar alternativas y formas de resistir colectivamente y formas de crear redes de solidaridad y redes comunitarias para afrontar esa crisis y para quizás tener una posibilidad de poder resistir y poder construir otro nuevo tipo de sociedad. Sí, lo de construir redes, lo de construir tejido social, un tejido social capaz de afrontar de una u otra forma, digamos. Las respuestas apropiadas tienen que ver con el reconocimiento de necesidades. Y el reconocer la necesidad vital, real, de un agrupamiento, de una población, de una comunidad, requiere ciertas condiciones, ¿no? Las condiciones de atomización y de supervivencia en condiciones de precariedad generan una dificultad para reconocer la necesidad real, ¿no? Y esa dificultad, a mí me parece que se puede subsanar de una otra forma reconectando con algunas dimensiones del movimiento revolucionario, de las distintas manifestaciones críticas del capitalismo, que me parece que en el último tiempo como se han ido perdiendo un poco. Estoy hablando de un momento, por ejemplo, de un momento álgido de la lucha de clases en que hay una convergencia entre la teoría crítica de Marx y el psicoanálisis, por ejemplo, y que es recogida luego en los años 60 por corrientes como los situacionistas y otras expresiones radicales, que en el fondo dan cuenta de la posibilidad de incorporar al tejido social modos de experiencia y de relación que de un u otro modo nos reconectan con esa compenetración entre sociedad y naturaleza de la que hablaba Marx, con ese metabolismo socio-natural. Y es bien curioso porque en esas tradiciones, como algunas corrientes de la psicología moderna, el psicoanálisis, hay prácticas hay prácticas de reintegración psíquica y vincular, de relación social, que son muy similares a determinadas prácticas que las comunidades indígenas, que los pueblos ancestrales tenían incorporadas de manera natural en su vida, digamos. Por ejemplo, las prácticas de muchas comunidades indígenas de compartir los sueños experimentados durante la noche, digamos, compartirlos, convertirlos en un tema colectivo y hacer con ellos un juego interpretativo, ritual, es un tipo de práctica, por ejemplo, que asegura que a esos pueblos les aseguraba una cohesión social y la construcción de un sentido compartido, digamos, de la vida. Ese tipo de prácticas, perdidas por el desarrollo del capitalismo, de una u otra manera se puede reconectar con eso. Y eso es solo un ejemplo. Eso ha estado presente de alguna u otra forma, el movimiento revolucionario ha ido conectando con eso, pero de manera fragmentaria. Y la gravedad de la crisis global, energética, climática y de destrucción del tejido social, me parece que también abre la posibilidad de reconectar con eso y traerlo de vuelta a la praxis, a la producción teórica y a los ensayos prácticos. Y creo que es importante, porque por ejemplo hay un montón de alternativas que han ido surgiendo en el tiempo y alternativas experimentales dentro del mismo desarrollo capitalista, digamos, y de la crisis, como por ejemplo el movimiento de desobediencia tecnológica que ha ido tomando forma cada vez más definida. Yo no sé si partió en Cuba, pero sé de gente que lo empezó a investigarlo allá, digamos, a raíz del bloqueo y la precariedad económica. Allá de manera muy espontánea mucha gente empezó a reconvertir equipamientos técnicos para darles un uso diferente al que habían sido fabricados. Se rompió con la lógica de la opacidad tecnológica, es decir, hay una apropiación social de las tecnologías. Hay movimientos como la ecología de código abierto, que lleva hartos años experimentando en la fabricación de maquinaria y equipamientos de muy bajo consumo energético, que de mucha facilidad de construcción. Lo han pensado básicamente para que pequeñas comunidades puedan desarrollar un instrumental técnico capaz de cultivar la tierra, construir hábitat y organizar la vida de una comunidad sin depender de la industria capitalista. Hay un montón de proyectos así, de Richard Heimberg, que tú lo has mencionado, me parece que también trabaja en ese ámbito de pensar en comunidades que puedan sustentarse a sí mismas independientemente de el circuito global de producción capitalista. Y bueno, con la referencia a esa dimensión más interior y subjetiva, lo que quería señalar es que para llegar a hacer factible y a darle un uso factible a ese tipo de herramientas y de proyecciones colectivas, parece que es importante tener en cuenta esa otra dimensión que puede permitir crear las bases subjetivas y de relación social, de tejido social, que harían posible eso. Creo que eso está reconectado con la idea de poder generar equipamientos y usos que vayan más allá de la forma de valor, digamos, de la producción de valores de cambio. Y finalmente la producción de valores de cambio, y algo que he conversado anoche, tiene que ver también con una dinámica de dominación social. Un tipo muy particular de relación humana basada en el control y la dominación de la fuerza de trabajo de otros. Entonces, el trascender esa dinámica de relación social, ese tipo de relación humana de dominación y de explotación, al parecer tiene que ver también con esa reintegración de la humanidad en la naturaleza y de la propia naturaleza humana, entendida como el conjunto de facultades que nos convierte o nos podría convertir en individuos sociales. Y ahora sí, después de ese lapsus y la ayuda, podríamos ir completando, no sé, dejar abierta la.